región del sur de México. Martes 12 de octubre. Derramar tu corazón. La naturaleza humana puede tolerar un poco, pero a veces tiene que actuar. Esta acción puede parecer irracional y hasta peligrosa. Escucha 1 de Samuel, capítulo 1, 9 al 16, y describe los pasos que dio Ana en su dolor. 1 de Samuel 1, 9 al 16. En una ocasión, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y se fue al templo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a la entrada del santuario del Señor. Con amargura del alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo un voto diciendo: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, lo dedicaré todos los días de su vida a tu servicio, y no pasará navaja sobre su cabeza. Como ella oraba largo rato ante el Señor, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, pero movía sus labios, aunque su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Y entonces le dijo: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana respondió: No, señor mío, sino que soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Por la magnitud de mi congoja y mi aflicción he hablado hasta ahora. Esta oración no fue una petición general del tipo «Ayúdame, por favor». El autor bíblico dice que Ana había derramado su alma delante de Jehová. Al término «derramar» está asociado con volcar líquidos como sangre y agua en los sacrificios. También puede referirse a las acciones de Dios. Él derrama juicios y bendiciones. Tiene connotaciones de abundancia. En el Antiguo Testamento, el término se usa en relación con la oración. Tal vez la clase más íntima de oración, donde se es honesto con Dios al expresar nuestros dolores y temores profundos. Ana estaba absorta en sus oraciones y no era consciente de lo que la rodeaba o de lo que pensaran de ella. Se estaba aferrando a Dios como Jacob a su contrincante nocturno. Describe los resultados inmediatos de la oración de Ana. 1 de Samuel 1, 17 y 18. Elí respondió: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue el pedido que le has hecho. Ella agregó: Halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y Ana se fue y comió, y no estuvo más triste. Aunque Dios no siempre responde nuestras oraciones inmediatamente, cuando derramamos nuestro corazón delante de Él, podemos estar seguros de que nos oye y nos responderá a su tiempo y a su manera. Esto nos da esperanza y confianza mientras vemos cómo Dios nos guía en nuestro futuro. En 1 de Samuel 1:11, Ana hizo una promesa grande. Si Dios escuchaba y respondía su oración y le daba un hijo, ella lo devolvería a Dios. En el Antiguo Testamento encontramos muchas personas que hacen votos al Señor. Los votos a menudo se ven en el contexto de la adoración y la oración. El voto de Ana era enorme. Ella renunciaría al hijo esperado. ¿Qué sucedería con su posición de esposa de Elcana? ¿Cuál sería su situación luego en la familia? ¿Cuán a menudo derramas tu alma a Dios en oración? ¿Por qué es tan importante para tu caminar espiritual? ¿Qué te impide hacer esto cuando lo necesitas? ¿Por qué no hacerlo ahora? Este material es cortesía de la Unión del Sur de México.